con Moni, que es compañera de Radio Petumo Elein de El Maitén, radio queridísima, radio compañera. Moni, ¿nos escuchás bien? Sí, sí, lo escucho bien. Bueno, gracias ahí por atendernos, que saliste ahí porque hace un rato arrancó ahí en El Maitén, en el Zoom de la Petumo Elein, arrancó un festival solidario con mucha propuesta artística y cultural, y bueno, saliste un ratito como para atendernos, y la idea era que nos ilustres de qué es lo que está pasando ahí en El Maitén hoy. Sí, convocamos a varios artistas como este es un pueblo que se caracteriza por ser solidario, bueno, van a tocar varios artistas. Y está muy lindo, empezamos nosotros y bueno, ahora estaba Maca, Jonathan, Denis, una banda que aún no tiene nombre, ¿no? Todavía no sé que no han puesto nombre, pero bueno, ya tocaron ellos, y está Juan Curilén. Y nosotros también tenemos una banda que se llama Los le pusimos hace poquito el nombre, Los Improvisados, algo así. Bueno, bien, sí, se van animando ahí a mostrar lo que hacen. Sí, bueno, yo por mi parte soy escritora, soy la poeta de acá en la radio, ya publiqué dos libros. Y bueno, mi idea es también recitar un poema y por ahí animarme a cantar una canción, porque bueno, también canto y eso. Después hay varios artistas, creo que venían del Hoyo, un grupo de danza, así que pinta a ser lindo. También vino un artista plástico, Luis Isotti, que trajo sus cuadros, y él va a cantar un tango después. Bueno, de todo. Está muy lindo todo. Sí, de todo un poco. Siempre somos, bueno, nosotros organizamos encuentros en escritores acá en Maitén, organizamos tres encuentros, y también esos encuentros era todo, no solamente lecturas de poesía, sino también muestras de arte, de pinturas, fotografías, todo eso. Moni, la idea de este festival es solidaria. ¿Qué es lo que es están recaudando, sí, y cuál es el objetivo ahí hacia dónde van a ir lo que junten hoy? Una familia de Cholila, estamos juntando cosas, y bueno, también estamos juntando forraje para los animales, alimentos de animales. También tenemos un pequeño buffet que con eso también va a servir también para comprar alimentos. Estamos juntando alimentos no perecederos también. Y sí, todo esto está destinado para las brigadistas y también para las familias, ¿no? Que damnificadas, que se han quedado prácticamente sin una. Y como te decía hoy, fuera del aire, que no, uno se siente impotente, ¿no? No poder hacer nada. Entonces no te querés quedar sentada ahí sin hacer nada. Y bueno, ir a apagar incendio no serviría, porque iba a molestar nada más. Entonces digo, bueno, hacemos algo, hacemos un festival, hacemos una movida para juntar una ayuda para mandarles, aunque sea eso. Y bueno, y tengo planes de hacer otras cosas más con mi grupo, con mi grupo a la radio y escritores y cantantes para seguir ayudando, ¿no? Qué bueno. Seguir ayudando. Estoy también con un grupo de las chicas, ayudando a las chicas de Ni Una Menos. Tenemos otro grupo, estoy yo, que se llama Enfrentando la Crisis. Y acá en el Zoom hacemos ferias solidarias una vez por mes. Juntamos alimentos y los repartimos los fines de semana a tres familias, más o menos. Y bueno, estamos trabajando con eso también, ¿viste? De ayudar a otras mujeres que lo están pasando mal, otras familias que lo están pasando mal. Y la radio siempre está colaborando, la radio Petumo Elein, radio mapuche comunitario. Muy bien puesto ese nombre. Qué bueno, Moni, lo que nos contás. Te agradecemos un montón. Y bueno, nos alegra saber que en cada punto de la comarca se están haciendo un montón de acciones solidarias y también que sirven un poco para el encuentro y también juntar un poco de fuerza porque, bueno, exactamente, sí. Porque cuesta remontar todo esto y está bueno juntarse. Recién entró una chica, ¿viste? Una sí. Chica que anduvo apagando incendios, Cintia se llama. Ah, sí. Y la abracé con un amor, la abracé porque ella se estuvo jugando su vida ahí, dejando su familia, todo, para ir a ayudar. Y eso es lo bueno de estas cosas tan terribles, tan malas, pero ahí brilla la luz del amor, de la solidaridad, de la empatía. O sea, no todo es tan malo. Y desgraciadamente en estos momentos tan terribles es donde fluye el amor, la resiliencia, la empatía, todas esas cosas que conmueven el corazón. La verdad es que conmueven el corazón de ver cómo tantas personas se movilizan para dar una mano y cómo ellos levantan otra vez sus casitas, cómo ponen semillas, cómo no se quieren, se están resistiendo. Están resistiendo ante tanta barbarie, tanta locura. Ellos permanecen ahí, defendiendo la tierra, defendiendo el bosque, la vida, los animales. La verdad que yo los admiro, los admiro. ¿Te imaginas? Cortan un árbol, yo me pongo triste, ¿te imaginas? Lo que, sí. Lo que siento, que se quemen bosques enteros. Así que es terrible, terrible. Moni, para cerrar, va a estar también Brian Millanahuel. Sí, sí, va a estar él. Buenísimo. Lo fueron a buscar, así que. Para que no se escape, lo fueron a buscar para que no se escape. Sí, yo después, cuando esté, te mando un video, ¿querés? Bueno, dale. Muchísimas gracias, dale, Moni. Dale. Un abrazo gracias grande. Gracias a usted, muy amable. Un abrazo grande para todos ustedes. Saludos para la radio. Hasta prontito. Saludos.